5, 4, 3, 2. ¿Qué tal, amigos de Sin Tarjetas? Los saludamos nuevamente desde uno de nuestros clips de video. Y estamos aquí porque hubieron varios integrantes de la comunidad que nos solicitaron una previa de la pelea del Canelo contra Saunders y no se pudo llevar a cabo por cuestiones de logística, pero aquí estamos para la resaca y quién mejor que mi compañero Daniel Compain para poder platicarnos un poco de lo que fue este gran evento, tal vez el evento del año. Claro que sí, ya de regreso. Buenas tardes a todos los compañeros que nos sintonizan. Y como bien dices, Aldo, nos pidieron la previa, quisimos ir a la pelea, no se pudo, hubo bastantes detalles de logística, al final de cuentas terminamos por otro lado, pero pues la pelea fue algo espectacular, ¿no? Creo que las opiniones divididas de toda la gente que he escuchado son muy interesantes y por eso decidimos hacer este post-pelea, ¿no? Para sacar un análisis de lo que fue este gran enfrentamiento. Daniel, rápidamente y sin rodeos, Canelo, después de esta pelea y antes. Bueno, Canelo lo vimos como siempre, Aldo. Yo te venía diciendo casi siempre que cada pelea de Canelo se veía que no tenía un tope, ¿no? Que seguía subiendo, que seguía subiendo, que seguía subiendo. Sin embargo, en esta pelea sí se le vio, siendo realistas, un poco más incómodo dentro del ring. Siento que John Saunders le hizo una pelea muy inteligente, lo complicó, lo esquivó, le caminó bastante bien el ring y no se vio al Canelo que acostumbramos ver tan apabullante en los primeros 7 asaltos. Ya después, a partir de ese gran golpe, pues ya pasó lo que pasó. Daniel, lo dices que se sintió incómodo, pero platicábamos antes en otras previas y por medio de los chats que la gente, los boxeadores salían a defenderse con el Canelo. Este boxeador, Billy Joe Saunders, hay que decirlo, salió a defenderse, no sé si a ganar, pero de algo estoy seguro, salió a defenderse, a no No estar morirse timorato. nada. Exactamente. No sabemos si él tenía en mente ganar la pelea, pero lo que sí tenía en mente es no quedar como su antiguo compatriota, el otro británico, que hizo el ridículo. Así es, Aldo, como bien dices, él salió a hacer una estrategia de pelea, salió a buscar la pelea a su manera, no sabemos si le iba a alcanzar realmente o no. Lo que te puedo decir es que estaba complicándolo un poco más que los últimos rivales que había tenido. Realmente Canelo chocaba mucho la guardia con él, se aplastaban bastante los zapatos a cada rato y me Le parece que se entraban jabs, Daniel, le entraban buenos rectos. y como puedes ver, creo que hasta el ojo lo llegó a tener morado por tercer asalto. Yo creo que si no llega ese golpe, la pelea hubiera tardado muchísimo más en decidirse. Yo creo que incluso hubiera llegado hasta la larga. Ahora, esto que dices del ojo, yo creo que el Canelo, pues tenía muy en claro, ¿no? Que él está en otro nivel, que era superior, pero lo que mencionas y el post de irse a jugar golf y subir las fotos, hacerlo público es un no me dolió, ¿no? Pero ahí estuvieron, los golpes ahí estuvieron. Sin embargo, no llegó a más, pero fue un boxeador que sí le logró meter la mano, los puños. Desde Golovkin, Aldo, yo creo que nadie le lograba meter las manos a Canelo como se lo hizo Joe Saunders y sobre todo incomodarlo, Aldo. Siempre vemos a un Canelo dominante sobre el ring, que él es el que va marcando la pauta de la pelea. En este caso, Saunders era el que caminaba el ring, era el que hablaba con el público, era el que estaba un poco más en la actividad de la pelea. Ya cuando lo Canelo loquea, perdón, cuando Canelo lo noquea, dice que a partir del séptimo es que iba a empezar la verdadera pelea, ¿no? Pero realmente sí se veía algo complicada en el papel. No que la fuera a perder, ni mucho menos, pero sí estaba haciendo algo incómoda, ¿no? Sí, lo del Canelo fue, sabemos que a él no le gusta y que está de alguna manera marcado por esa pelea con Mayweather, pero es porque él quiere, Daniel, porque ya le hubiera dado la vuelta. Se ve y la gente de la prensa y sus detractores que no son de prensa, que son fans del boxeo, que no les gusta el Canelo, se agarran de ahí, huelen esa debilidad que tiene el Canelo, que es Mayweather. Cuando se lo mencionan, le cambia el semblante. Dice que ya no es, y repite mucho que ya no es el mismo de hace 6, 7 años. Todo eso lo dice por una razón. Yo creo, y lo hemos mencionado contigo cuando platicamos con otras personas, que él debería ser la principal persona que le dé la vuelta y deje eso de lado, Daniel, porque hasta el día de hoy se está viendo que no le gusta que lo expongan de esa ¿Sabes manera. qué pasa? Lo que siento yo, que se dio cuenta ahora que realmente enfrentar a Mayweather fue un error. Porque tú sabes que él enfrentó a Mayweather en su momento por dinero y porque de la OEA lo puso y era la pelea que iba a ser, pues, el récord mundial de ventas, ¿no? Y yo creo que él no consideró que quitándose Mayweather, la siguiente estrella mundial iba a ser él y iba a ocupar ese lugar de la superestrella, quieras o no, peleando o no peleando con Floyd Mayweather, Canelo iba a ser la superestrella que es, porque no le benefició en nada esa pelea con Floyd Floyd Mayweather, al contrario, se ganó más detractores y lo pusieron en tela de juicio su talento. Ahora yo creo que Canelo, con la fama que tiene, el dinero que tiene y la superestrella que es, pues debe decir, pues qué tonto, ¿no? Que regalé una derrota, porque realmente eso fue, regaló una derrota entre Floyd Mayweather cuando no tenía nada que hacer en ese momento ante el mejor boxeador libra por libra en ese momento. Es correcto, pero simplemente yo creo que los récords invictos como tal no necesariamente tienen que referirse al mejor de la historia y simplemente no, es un número, ¿no? Conocemos bastantes peleadores que dejaron huella y que son históricos y que tienen sus derrotas, es parte de... Entonces, ¿qué te voy a decir, Daniel? Y te voy a hacer una pregunta. ¿Es parte del personaje o realmente al Canelo le duele? ¿Por qué te pregunto esto? Porque le preguntan en una conferencia de prensa post, le dicen, oye, ojo, Reynoso lo dijo repetidas ocasiones después de la pelea y en las entrevistas ahí en el ring, o sea, ni siquiera calientito, dijo, no, en el quinto, en el sexto, dijo Reynoso, dijo Eddie, Canelo estaba cayendo en su juego. Vamos a suponer, y creo que todos lo vimos, Saunders ganó de 1-2 rounds de la pelea, o sea, seguro, ¿no? Yo le llamo con 3 asaltos. Ok, 3 con apreciación y 2, pues muy, muy probablemente, ¿no? De 1-2, seguro. Entonces, le preguntan a Canelo en una conferencia ya más, o sea, un poco frío, que si había perdido el control por un momento, algo así, una pregunta como que y él dice, no, nunca. Y él no acepta, o sea, él no acepta que perdió algunos rounds, o sea, que perdió un par de rounds por lo menos, no lo aceptó, o sea, tampoco le preguntaron directamente, ¿perdiste rounds? Sino que él dice, no, nunca estuve, nunca me dominó, nunca me... ¿Es parte del personaje o realmente el Canelo no sabe o no quiere reconocer, Daniel? Porque sabemos que lo de Mayweather, pues, tiene algunos pretextos que ha puesto, ¿no? Y en esta ocasión fueron tan sencillo como hubiera dicho, ¿no? Pues a lo mejor 2 rounds me dio pelea, respetas al rival, que te dio una buena pelea, y dices, pero todo lo demás fue mío. Yo creo que pasó más que nada por toda la habladuría que hubo antes de la pelea, por no darle ese crédito a Billy Joe Saunders, que yo creo que se lo merecía, como bien dices. Fue una pelea muy inteligente de su parte, salió a proponer, salió a hacer algo diferente que lo que habían hecho los rivales. Durante la transmisión escuchaba yo que lo mejor que podían hacer era lo que había hecho Jacobs. A mí me parece una mejor exhibición la que realizó ahorita Billy Joe Saunders que los últimos 3 o 4 rivales de Canelo, incluida la segunda pelea con Gennady Golovkin, donde ya se vio que no salió a ganar. Este muchacho salió a hacer su estrategia, era un campeón invicto con 30 victorias, 0 derrotas, y el gitano, el discípulo de Tyson Fury. ¿Qué puedes hacer si con un derechazo que te entre te rompen todo el pómulo y te desbaratan? No se puede hacer nada ante eso. Por más que la pelea que estuviera haciendo el muchacho era buena, Canelo está en otro nivel ahorita, desgraciadamente. La pelea era buena, Daniel, pero no era una pelea pareja total, o sea, en sí. O sea, sí estaba la balanza a favor del Canelo y ya se veía... cuando empezó a payasear Saunders, a sacar la lengua tipo Fury, que no entienden los boxeadores que cuando eres amigo o representado de otro, no eres él, o sea, él no es Fury. Fury sí puede sacar la lengua, Fury sí puede burlarse de ti porque es Fury, porque tiene cómo. Entonces Saunders cuando empieza a sacar la lengua y todo eso, era de que ya sentía ya no lo duro, sino lo tupido, ¿no? Aquí lo que había que resaltar era que por fin Canelo no se veía tan dominante, ¿no? O sea, fue lo que veíamos, que se agachaba y le tenía bien estudiado igual a Canelo, sus fintas, si te fijaste, el gancho que tiraba siempre le agarraba la finta, o sea, lo tenía muy bien estudiado era Canelo y fue lo que lo aplastaba, lo tenía muy incómodo en el ring, no fue tanto que la pelea fuera pareja, sino que no se veía ese Canelo que sabía que en cualquier momento iba a noquear cuando él quisiera, ¿no? Aquí era a ver cuándo se podía, no cuando quisiera, porque él estaba aguantando muy bien. Quizá no vaya a llegar a ser, lo quiero dejar para otro clip, quizá no vaya a llegar a ser tan amado como Chávez, pero boxísticamente hablando, y claro que te puede llenar también el Azteca con una buena pelea, ¿me entiendes? Lo pones a pelear con Gennady Golovkin y llenan el Azteca también y rompen el récord de Chávez sin problema, ¿eh? Yo creo, Daniel, y lo vi en algunos tweets que mandaste por ahí, y ahora que insistes en el tema de ponerlos a los dos en la misma oración, a Chávez y a Canelo, siento que para los fans de Canelo, o para los seguidores, o para quienes disfrutan del Canelo, le harían bien a este boxeador el evitar lo más posible las comparaciones. Porque son épocas totalmente distintas. Tú tienes una percepción de él, yo tengo una percepción de él, pero ni a ti ni a mí nos tocó vivir el fenómeno de Chávez. A mí Pero tal como vez, tú dices, a mí un poquitito lo último, era yo muy, muy, muy tocó ver chavito. la derrota con De La Hoya, ¿no? Sí, ya cuando ya estaba. Entonces, no nos tocó eso. Nos está tocando el presente y yo creo que vivamos el presente y para que le platiquemos a las próximas generaciones cómo era Chávez, cuando surja un nuevo Canelo y ahí vamos nosotros a defender al Pero aquí Canelo y no todo estamos esto. hablando de la idolatría, ¿no? Eso es lo que yo no quiero confundir. Yo sé que nunca vamos a tener un fenómeno como fue pues Chávez, ¿no? Chávez peleaba 14 veces al año, inclusive en el 92 estaba yo leyendo hace rato que peleó 13 veces. Y luego, o sea, Canelo, si pelearas 10 veces al año también, igual tendría ese récord que tuvo Chávez. A lo que voy es que el romanticismo que tenemos con Chávez nunca va a estar. Pero la calidad de boxeador que tenemos con Canelo, un boxeador tan completo y una superestrella mundial como es ahorita, tan dominante con taquillas, como lo estás mencionando tú, que va a ser un imán de taquillas y lo van a querer jalar, no va a existir, ni lo fue Chávez, ni lo va a ser, ni como deportista, ni como figura. Como ídolo sí, porque es el estilo que nos gusta a los mexicanos y Canelo sabemos que ha tenido sus contras con la prensa y todo y no tiene la mayoría de seguidores. Pero cuando Canelo termine su carrera, la cantidad de títulos que tiene, el palmarés que tiene, las divisiones que tiene. Y contra los rivales que se enfrentó, yo creo que si los pones en una balanza, no los quiero comparar como ídolos, porque no va a ser difícil alcanzar a Chávez. Era otra época, como dices tú, Chávez peleaba en el Azteca cada rato, Canelo no ha peleado en el Azteca nunca. Entonces, pero creo que siendo justos con Canelo, sí se merece ya ponerlos en la misma mesa a comer con Chávez y ese tipo de boxeadores por el nivel de boxeo que tiene. Sí, en cuestiones técnicas, pues habrá quien pueda debatir el tema, ¿no? Porque yo creo que también por la misma inercia del boxeo actual, totalmente diferentes estilos, totalmente diferente ritmo, o sea, para mí se boxeaba más antes, o sea, se boxeaba como tal. Ahorita realmente los golpes son muy meticulosos, el timing es muy diferente. Pero bueno, lo que mencionas, ¿no? Canelo le falta forjar todavía su historia. Y veremos dónde para, ¿no? Ahorita va muy bien. Yo creo que muchos a lo mejor pensaban que el techo del Canelo de popularidad, de todo, lo que me digas, de técnica, a lo mejor fue el año pasado, ¿no? O sea, Sí. bueno, no el pasado, o sea, a lo mejor el 2019, algo así. No, es ahora, es hoy. O sea, lo que vivió el Canelo ahorita en Dallas es su punto máximo hasta el momento. No sabemos todavía si va para arriba, ¿no? A lo mejor con las peleas correctas puede llegar. Ahora, en la parte del post, Daniel, del fenómeno mundial que ya es Canelo Álvarez y que ya está, como dices tú, en la mesa de muchos grandes, que ha ido callando bocas. Yo quiero decirle algo también a los fans, y a los haters también de Canelo. Personalmente, porque uno dice, no, pues ahora, en mi caso, ¿no? Ahora Aldo, pues ya, ahora sí es Canelo Liver, ¿no? Llámelo así, o pro Canelo. No es que yo sea pro Canelo ni Canelo Liver, simplemente yo soy una persona que me gusta el boxeo, disfruto el boxeo y hoy, personalmente disfruto el boxeo del Canelo. Hace algunos años no lo disfrutaba y no me arrepiento Hermoso escuchar eso, la de lo verdad. que dije en algún momento, o sea, porque era lo que yo pensaba. Pero hoy también, como profesional de esto y como amante del boxeo, me gustan sus peleas, me gusta cómo evolucionó, me gusta ver, me gustó mucho la pelea con Saunders. No me gustó la del Dream, pero ahora me vería yo mal si no reconozco que es un gran boxeador. Puedo tener a lo mejor alguna duda en libra por libra del mundo, pero tendría que sentarme y el Canelo definitivamente tiene argumentos para que alguien diga que es el mejor libra por libra del mundo. Y a lo mejor si tú me preguntas ahorita, entonces, ¿quién es? Tampoco te podría responder. Entonces, ahí está. Lo que llama bastante la atención es eso, Aldo, como bien dices, ¿no? ¿Qué le falta a Canelo? ¿Qué rival le falta a los invictos que le han puesto campeones en sus divisiones, campeones en sus confederaciones, en su peso, en todo? A todos les ha hecho ver mal. Ese es el detalle, que todos parecen ser malos al lado de Canelo Álvarez. O sea, los pones a boxear y el único realmente que le ha dado es Gennady Golovkin, que pues era una superestrella cuando lo enfrentó. Pero realmente los que no conocen a Saunders, los que no conocen a Gildrim, bueno, Gildrim era muy malo, pero los que no conocen a Jacobs, los hace ver mal, Aldo, los hace ver como si fueran boxeadores que les va a ganar, como te decía, en el momento que quiera, yo les gano. Así se Sí. ve Canelo Álvarez. Y ahorita me dicen, oye, bueno, ¿y qué rival le falta? ¿Y quién sigue? Ya me están hablando de que enfrente a Usyk, a un peso pesado, Alexander Usyk, y ya son gente porque dicen ya de su peso, ya no hay quien le pueda hacer mella, ¿no? Después de ver esto, y ahora como mencionabas tú en el grupo, en la plática que teníamos, el primer rival que le sale a pelear, que le sale a no cubrirse, le revientan el ojo así, ¿con qué ganas o con qué garantías va a enfrentar el siguiente rival al Canelo, ¿no? O sea, No, definitivamente no, no esperemos peleas espectaculares porque está difícil que salga alguien con la determinación que salió Saunders, que salió, no salió desbocado, pero salió con ganas de boxear, de intercambiar, y ya vimos cómo le fue. Y ya vieron los siguientes rivales del Canelo, ya vieron cómo le fue a alguien que propuso. Entonces, ahí sí, no sé. Por eso yo creo que todos coincidimos en que tiene que ser Golovkin el siguiente, porque Golovkin, quieras o no, va a ir para adelante también. O sea, a lo mejor ya no con la misma intensidad que antes o la misma técnica, pero va a ser una pelea con algunos intercambios, que es lo que queremos ver, lo que todos quieren ver, ¿no? Entonces, Canelo, repito, Daniel, es humano. Y por eso te decía que a veces es el personaje, pero a veces sí es el Canelo con un poquito de rencores que tiene. Yo siento que a Canelo no se le olvida lo de Golovkin, que lo en un momento delicado Golovkin se metió con lo del pelotero, ¿no? Entonces, yo creo que esa no se la perdona y no le quiere dar la pelea por no darle más dinero. Yo creo que por ahí va porque no encuentro otra explicación. Yo coincido porque si se hace esa pelea, pues todo el mundo la quiere ver esa pelea. Todo el mundo prefiere ver a Golovkin, que a Saunders, que a Jacobs, que a Gidrin, que a Plant. Todo el mundo prefiere ver a Golovkin, hasta los que no ven boxeo, ¿no? Pero sí, hay un gran interés económico que Canelo no le quiere ceder a Golovkin por lo mismo. Él sabe que no va a perder con nadie Golovkin. No le ganó hace 3 años, no le ganó hace 2 años cuando Golovkin estaba mejor. Ahora Golovkin no está en su mejor momento, Canelo sí lo está. Pero lo que yo quiero que pasa más por ese lado, Aldo, yo no creo que para él sea cómodo darle, ahorita a Saunders se llevó 5 millones, a Golovkin o menos le tendrías que dar 15 o 10. Entonces, yo creo que va más por ese lado que Canelo tiene la necesidad de darle fama. No lo quiere jubilar, ¿no? No lo quiere jubilar y pues bueno, ya estará en Canelo. Yo siento que Golovkin debió haber hecho más para que la gente exigiera todavía más esa tercera pelea. Entonces, sí, yo creo que hay en la segunda pelea de demostrar algo lo que habían quedado en duda de la y primera. En la primera, Daniel, en la primera y la segunda, o sea, yo creo que sí, creo que toda la segunda estuvo como para marcar, o que la primera tuviste el momento, la segunda que salida, y siento que no lo hizo, siento que quedó todavía en duda. Entonces, te digo, yo vi todavía más clara la segunda que la primera para Canelo. Entonces, sí, fue un poco. Ahora, Daniel, la cuestión de los Reynoso, ¿no? O sea, del Team Canelo, entramos rápidamente. El timing, las instrucciones, la sinergia que tienen, el golpe final que va a quedar para la historia, porque está muy bien. O sea, Saunders lo hace bien. Saunders, si te das cuenta, tira el golpe, al ver que no le da, agacha el cuerpo, con su brazo cubre el golpe al cuerpo, con el hombro cubre su barbilla, gira la cara para no mostrar nariz, ni hace, y el único lugar que queda expuesto para un golpe es donde le da Canelo. O sea, hizo bien Saunders, pero Canelo hizo mucho mejor. O sea, en cámara lenta se ve, la gente dice, ah, ok, qué golpe, pero fue tan rápido todo, sí. Y en el momento exacto que... Ya había fallado como 3 ocasiones, ese mismo lo había buscado y lo había sacado bien Saunders hasta que lo logró agarrar precioso, como dices tú, la verdad que sí. Y muy importante lo que dices de la sinergia que tiene Reynoso con Álvarez, ¿no? Porque no es fácil, Aldo, no es fácil. Bien lo dijo Canelo acabando la pelea, yo solamente vengo a hacer lo que los Reynoso me dicen que haga y esto. Pues yo creo que Andy Ruiz también trata de hacer lo que los Reynoso le dicen que haga y el otro Ryan García también, y no es fácil hacer lo que te pide tu esquina, ¿no? Creo que Canelo tiene un gran mérito también en eso y la sinergia que tienen. Va a ser muy interesante ver cómo evoluciona Andy Ruiz con la esquina Reynoso para ver y poder medir hasta dónde influyen en sus boxeadores, ¿no? Lo vemos con el King Ryan y lo vemos con Canelo, que son boxeadores muy técnicos, que ya están muy avanzados. Vamos a ver ahora con Andy Ruiz, que le tiene que corregir el camino. Sí, Daniel. Estoy de acuerdo contigo, pero hay un abismo de diferencia, no en las cualidades, porque son pesos diferentes y todo esto, pero hay un abismo de diferencia en el tiempo de disciplina. O sea, Canelo lleva, no sé, toda su carrera. 10, 15 años disciplinado para llegar a esto, y pues todos quieren que con 6 meses que lleva, o menos, que lleva Andy Ruiz con los Reynoso, ya sea un Canelo Álvarez a nivel de disciplina y algunas técnicas, ¿no? Yo creo que Andy Ruiz, la factura de esos 6 meses donde se dedicó a otras cosas, a ver si la puede pagar, Daniel, porque es una factura muy, muy cara. O sea, mucha disciplina. Yo dudo, la verdad es que dudo, que vaya a mantener el ritmo de disciplina requerido por el Team Canelo para llegar a ser un gran boxeador. Lo dudo porque lo veo en Canelo. Bueno, no lo veo porque no lo veo día a día, pero veo todos los sacrificios. O sea, sí, o sea, el que está en el gimnasio, cuando, o sea, ve, por ejemplo, un Chávez Jr. que para una pelea, no sé, 3 semanas en el gimnasio y listo, y por eso lo ya da pena bien, y todo esto. Ahora viene su regreso. Entonces, vamos a ver, el tema de Andy Ruiz vamos a tener que esperar, no se vio muy bien, vamos a tener que esperar, y su clave va a ser la disciplina, lo que parece que está teniendo el otro joven, ¿cómo se llama? Ryan García. Ryan García. Entonces, Daniel, te felicito, Daniel, te veo contento desde la pelea, porque siempre has sido pro Team Canelo. Por ahí tenías una playera, a ver si nos la muestras después. Y bueno, qué bueno. Ahora repito, Daniel, algo que he dicho siempre. Bueno, si mañana prohíben el boxeo, para mí estaría bien. Es un deporte que me encanta, es un deporte que amo, pero es un deporte que muy, muy difícil. O sea, esa lesión de Saunders, terrible, o sea, terrible, asusta, o sea, sí, Daniel, hay que tomar en cuenta lo que un boxeador arriesga cuando sube al ring, es peligrosísimo. O sea, ya lo vimos con Pacquiao, o sea, ahora con Saunders, todo lo que le fracturó. Entonces, es un deporte hermoso, pero a la vez, repito, si mañana lo quitaran, me iría yo en paz y diría, bueno, listo. Pues gracias a Dios no tenemos tantos ídolos, ¿no? Si lo van a quitar, que sea cuando se vaya el Canelo y pues adelante. Pero la verdad que es que no me gustaría, Aldo. La verdad que tienes razón, reporte muy riesgoso, pero es un deporte también muy bien remunerado, ¿no? Desgraciadamente hay rivales que salen a fajarse y a entregarse, como lo hizo Jair Sanders, y les toca ese riesgo, ¿no? Y hay rivales como el Canelo Álvarez, que va a salir pues muy bien de dinero y con un salonchazón en el ojo. Entonces, pues hay de las dos vertientes. A Margarito también le tocó sufrir, ya nunca pudo regresar, recordamos, como dices, contra Pacquiao, pero ahí no fue un golpe, ahí fueron 300. Aquí el problema es cuando te enfrentas a un rival que con un solo golpe te puede hacer tanto daño, sí, sí es peligroso. Pero últimamente hemos visto escenas o escenarios devastadores, Daniel, este muchacho también del Team Canelo, el Valdés, cómo le propinó el knockout, sí, al otro. ¿Cómo se llamaba este boxeador? ¿No lo recuerdas? No recuerdo. Ahorita lo recordamos, pero que lo recibe y también cae como si no se fuera a despertar. Pero la Berche, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí, ¿han habido... Acaba de fallecer un muchacho, Aldo. Acaba de fallecer un muchacho en el amateur, de hecho, inclusive boxeando con la careta y todo. Acabo de leer ahí en el Twitter que falleció un amateur. Entonces, sí, están buscando más medidas de prevención. Te digo, a mí me encanta el deporte, Aldo, porque no se me hace un deporte como la UFC, donde se dejen, o sea, ahí el árbitro tiene gran influencia en lo que puede seguir aconteciendo. Por ejemplo, esta pelea que pasó, si no es la esquina y el doctor, ahí fueron los que decidieron que ya no puede seguir boxeando, porque por Billy Joe Saunders te puedo asegurar que el muchacho hubiera querido seguir hasta sin ver, ¿no? Sí, quién sabe, desde el golpe ya se veía muy, muy mal, y por ahí hubo, sí, también otro golpe al cuerpo que yo estuvo a punto también de irse para abajo. O sea, el Canelo, ya para cerrar, Daniel, y ahorita que mencionas eso, el Canelo ya llegó a un punto, a un también personaje, repito, donde después del golpe al ojo, Daniel, con una combinación de otros dos golpes en ese mismo momento, lo hubiera, bueno, es muy probable que lo hubiera tumbado, ¿no? Canelo le da el golpe y se da cuenta. ¿Te das cuenta? Canelo se queda parado, se da cuenta. Y en ese momento, en lugar de que otro muchacho o alguien más, menos maduro, se le va encima y lo tumba, ¿no? Él dijo, aquí está, ya está. El Canelo de hace 5 años hubiera hecho eso que dices. Claro, se le hubiera ido. Entonces aquí todavía él agarró con ahora la madurez o ahora la mentalidad que tiene es, no, ya te di, ya estás totalmente vulnerable y ahora me las pagas. Y te voy a torear y te voy a, o sea... Pero debe ser muy... Y el Canelo quería que saliera otro round, Daniel. ¿Otro round? Para seguirle pegando, o sea... No, queríamos eso. Yo la verdad quería que saliera otro round. Ya no. Ya desde ese golpe la pelea estaba terminada. Todos lo vimos. A mí me hubiera gustado ver otro round donde Canelo hubiera estado jugando y bailando en el ring. Pero digo yo, qué confianza de Canelo, ¿no? Como bien dices, qué confianza para saber que ya no tienes que ser el de antes, ¿no? Que tienes que conectar una seguidilla de golpes para que te paren la pelea. qué confianza en que sabes que a la larga solo tienes que esperar el momento para meter uno o dos buenos golpes y sabes que con eso tienes la pelea casi en la bolsa, ¿no? Él lo esperó hasta que cayó el golpe y ahí supo que, como dices tú, desde el momento que se lo conectó, él supo que ya estaba acabada la pelea, empezó a festejar, empezó a bailar y cambió todo el papel en su último minuto y medio de round, ¿no? Bueno, Daniel, te agradezco mucho que después de tu viaje a Las Vegas, debes saber el auditorio, Daniel, está preocupado, todos los contactos con los que estuviste están preocupados ahí porque eran pues la casa del boxeo y están preocupados porque pues parece que la gallina de los huevos de oro actual, la nueva gallina de los huevos de oro, parece que se les está yendo del corralito. Nos mandaron a Las Vegas, Aldo, en lugar de a Texas, a cubrir la pelea para un error de logística. Bueno, es que cuando salió el anuncio, nos ofrecieron el boleto, se compró desde entonces, porque creímos que iba a ser allá la pelea, y pues ni modo, Daniel, tuviste que irte para allá. Pero bueno, ya vendrá la siguiente. Ya vendrá una pelea. Va a ser muy interesante ese tema, Aldo, hay que tenerlo en cuenta. Va a ser interesante qué va a pasar en septiembre, dónde va a pelear Canelo Álvarez, porque ya hasta eso va a empezar a ser un tema de negociaciones fuertes, ¿no? Por el tema de la asistencia y todo eso. Yo creo que Las Vegas no se va a dejar. Es la capital del boxeo, es la casa del Canelo Álvarez. Ya no está Mayweather, ya no hay nadie más que sea él, ya Pacquiao tampoco está. Entonces yo creo que no va a ser fácil que lo dejen ir. Yo soy de la idea de que Las Vegas se queda este año sin Canelo. Los va a castigar un ratito y a ver qué ofrecen para el que sigue. Esa es mi percepción. Daniel, muchísimas gracias. Qué bueno que estuviste con nosotros. Lo pidieron nuestros amigos de la comunidad. Y bueno, no dejen de seguirnos, de preguntarnos, que aquí estamos para lo que ustedes requieran. Daniel, buenas tardes y te dejo porque tienes un compromiso deportivo ahorita, ¿no? Así es, tenemos un partidito por allá que hay que ganar. Muchísimas gracias. Y allá los veo. Hasta luego.